signor direttore d'investigazione. Che pena. Venite, scusa, stava questa. Entonces, grabando, 3, 2. Cuando uno se mete a la vinculación y, si es posible, a la articulación y fusión con las luchas populares, tiene que allegarse recursos de acercamiento y de comprometimiento que consigan esta realización. Andrea Gómez supo cumplir con todo esto. Es decir, cuando se hace esta adhesión a un movimiento popular, bueno, lo primero es la disciplina y el trabajo constante. Es decir, hay que ponerse a trabajar con ellos, no a enseñarles marxismo, que también hay que hacerlo, pero lo que cuenta es el meterse con ellos al trabajo cotidiano. Y el trabajo cotidiano también tiene sus momentos de compartir la comida. Hay que entrarle a lo que todo mundo come, sobre el principio del Che de evitar todo privilegio. Lo que hay se reparte y a mí me toca igual que a cualquiera de los demás. Y en los descansos, el humor, eventualmente el albur y la cantada. La cantada es un recurso muy importante, porque no solo porque alguien haga aparecer una guitarra, ¿no?, sino porque pues en algún momento hay una canción que viene al caso, o está prendido un radio y alguien empieza a acompañar el canto. Andrea Gómez era una cantante popular muy importante. Cantaba canciones poco frecuentadas. Parte de su herencia familiar, y esto entonces la hacía ser una mujer festiva. La última comida que tuvimos con ella, a raíz de que Patricia Salas la visitó, fue por ella a Temixco, la trajo, y entonces, bueno, todos esperábamos que llegara una ancianita decrépita. Y va llegando una mujer muy apuesta, muy esbelta, muy delgada, con mallas y un mini vestido. O sea, así era la cosa, ¿no? Y a compartir entonces lo mismo, los excelentes mezcales que traía Mexiac de Oaxaca directamente, que el buen humor, todo esto, ¿no? De modo pues que esto cuenta porque es la construcción de una vida y la construcción de una persona con todos los atributos que permitan su adhesión a las luchas populares.